¡Despertate, bolú! El gigante informativo llegó al éter. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Le Tercer Mon Radio es auspiciada por letercermon.com. Never get to be, never get to have it. Never get to cool as you stop paying the tears. Oh yeah, what can a poor boy do? Better go back to your mama, she'll take care of you. Life's a wife, life's a son. Stay out drinking till morning comes. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Esto es Le Tercer Mon Radio, episodio 27. Ya pasamos a la Guerra de las Galaxias por... unos cuantos, ¿no? No, la 21 cuenta. 21 exactamente. O sea que ya estaríamos juntando más dinero que George Lucas. No, sí, 21. ¿21? Sí, no sé, pero cerca. Lo del dinero. Lo del dinero, ¿eh? Ah. Lo de 21 era una certeza plena. Estamos arrancando en Radionauta FM 106.3, son las 20.02, mi nombre es Santiago G, a la derecha Tristán B, hola Tristán. Buenas. Hola Tomás, a mi izquierda. ¿Cómo andás, Santiago? Con toda la garra. Con toda la garra, creo que nunca condujimos juntos. No, es verdad. Bueno, entonces tratemos de no hablar de política nacional porque sí, la gente galaxias, va a ver... ¿Eh? Choque de planetas acá en... Bueno, discutamos lo que haya que discutir, crispémonos. En la producción hoy si está... Si vas a empezar así... Crispémonos. En la producción está Patti, en la operación está nuestro querido... ¿Cómo es que se llama? Operador. Ah, nuestro querido operador, que hoy está con una bolsa de cartón en la cabeza. No podemos dilucidar su nombre. Hola, Rodo. Volviste, Rodo. Hola, Rodo. Te queremos, Rodo. Bueno, ¿tenemos el clima? Claro que sí. Hace frío. 10.8 grados centígrados. 10.8 está bastante bien. Sí. Está parcialmente nublado con lluvia en la hora anterior. Ese es el estado oficial del clima. Hay una visibilidad de 10 kilómetros, una humedad relativa al 71% y una presión de 1006.9 hectopascales. Héctor Pascal. Me encanta, ¿no? Héctor. Nos muy encanta, baja. Nos ¿En la hora anterior a qué? A esta. A esta. Ah, está bien. ¿Y cómo se pueden comunicar, Tomás, con la radio y con la Tercer Mon? Se pueden comunicar con Radionauta al 512-1690-0221 si estás en Chivilcoy, por ejemplo. Claro. O en el resto del país. Afuera del cuadrado. Afuera del cuadrado de La Plata. Por email a radionautafm@gmail.com y puedes entrar a la página de Radionauta, que es radionautafm.wordpress.com. Por supuesto que nos pueden seguir en Facebook, nuestro perfil cotidiano, que es Le Tercer Monde, pequeño burgués ilustrado, que se pronuncia Le Tercer Monde, pero se escribe Le Tercer Monde. Claro que sí, y por Twitter también a @LeTercerMonde. No se pueden quedar afuera de este programa, hoy tenemos una invitada genial, en breve nada más. Ya en breve. Al principio. ¿Gracias, Alfano? No. Casi, también es doctora. En el mismo pelo. Jessica Sirio. No podemos hablar Patricia de Patricia Walsh. No, tampoco. ¿La doctora Quinn? No, tampoco. Yo todavía me acordé de la doctora Quinn, no sé por qué. Pero estuve mucho tiempo pensando en la doctora Quinn. Porque eran mucho las tiempo. Series de las 12 del mediodía. Claro, era la de la. Era el zorro. Sí. O Carlos Arguiñano en su cocina. O Carlos Arguiñano. Ah, mira que me gustaba. Era Los Años Felices, que estaba Kevin. Mira, Rodo me dice ¿cuál que es? Dice Rodo. Somos gente de más de 30. No me acuerdo, Los Años Felices. Bueno, te cuento ahora mientras escuchamos esta ¿es canción. La consigna del día. No, la programa de televisión de las 12. Programa de televisión. Super Hijitus. Maru. Sí. Maru y su horda de futuros nazis, puede ser la. Y estaba el de Ginsburg. Mañanas informales. Mañanas informales. Bueno, ya estamos ampliando cada vez más el horario. En cualquier momento, utilísima, vamos con Chicas Express, que lo hacen todo rápido y bien. Bueno, vamos a estar hablando de un montón de cosas. Tenemos el resumen de noticias de la semana, como es conocido como Le Tercer Mon Radio. Y bueno, no te podés mover de ahí, ni vos ni nadie. En breve volvemos con muchísimo más después de esta canción. The rolls of riot van and sparks excitement in the boys. But the policemen look annoyed. Perhaps these are ones they should avoid. Got a chase last night from men with truncheons dressed in hats. They didn't do that much wrong, still ran away though for the laugh, just for the laugh. And please just stop talking, cause they won't find us if you do. Oh, those silly boys in blue. Well, they won't catch me and you. Have you been drinking, son? You don't look old enough to me. I'm sorry, officer, is there a certain age you're supposed to be? Cause nobody told me. And up rolls the riot van and these lads just wind the coppers up. They ask why they don't catch proper crooks. They get their address and their name took, but he couldn't care less. Thrown in the riot van, all the coppers kicked him in. There was no way he could win. Just had to take it on the chin. Le Tercer Mon Radio. Hola. ...20.08, ya estás más acomodado, sí, Tomás. Sí, me acuerdo de comer la silla, no bien. Sé si se escuchó. Tristán, ¿tomaste la pastilla? Perfecto, sí, pum, para arriba. Estamos ahora todos bien para arriba. Por suerte tenemos un montón de gente que nos acompaña con su energía. Nos dejan sus cartitas, papelitos doblados en varias partes en nuestro buzón con forma de banana. Así es, han llegado muchos saludos a la redacción y a la radio. Por ejemplo, nos saludó Shakira, la reina del pop del subdesarrollo, oyente habitual de nuestro programa, que nos mandó un regalo exclusivo, su EVA test positivo. ¡Qué bueno! Como nos escucha todos los jueves y nos rebanca, nos pidió por favor que no subastemos el test y que colaboremos pensando nombres para su primogénito o primogénita. Tranquila, Lobita, confía en nosotros. Shakiro. Shakiro. ¿Shakira va a ser mamá? Sí, por supuesto. ¿De Piqué? De Piqué. Claro, no mamá de Piqué, sino va a tener hijo con Piqué. Me encanta decir Piqué. Es como Piqué. Parquet. Waka Waka, si es mujer. Waka Waka. Waka Waka, waka, waka Piqué. Bruta ciega, sordomuda, todos juntos así. Pobre niña o niña, la vida que le espera. Con un nombre árabe, Nair. Nair. Hay una foto que salió esta semana con el papá de Shakira, muy, muy, muy parecido a ella. ¿El muy, papá de Shakira? Sí, y más ahora que está más gordita ella. Ah, o sea, como que ya se están asimilando. También llegó otro saludo de Alberto Scilioni, en este caso ministro de Educación de la Nación. Nos mencionó públicamente por Radio Continental cuando dijo, comillas, un pibe de 16 puede ser manipulado como una señora de 60 que mira TV. Mejor escuchen Le Tercer Mon Radio, sean ciudadanos autónomos. Dice Scilioni, gracias Albert por el chivo, te queremos. Qué bárbaro. Así que es oyente de Le Tercer Mon. Habitué como Shakira. Scilioni, qué sí. Bien. Es un copado. Vamos a invitar a Scilioni. Nah, y te parece. Pero, no, no, tema es que viste que nosotros cerramos las notas por 15 a 20 minutos, este hombre se instalaría, porque le tenemos que mandar un remis a Capital. Es verdad. Esperar que llegue. ¿Vos te vas a instalar toda la tarde, esperar a Silioni acá? ¿Por qué no? Hacer un cafecito. Hay que comprar una botella de agua. Acá estamos tranquilos. Sin Silioni. Si nos dicen, lo tenemos a Silioni, y le decimos no. La verdad que no. ¿Y quién más nos saludó? Y nos saludó también Lilita Carrió, autodenominada emblema nacional de la resistencia antifascista. Nos mandó una cruz y una cacerola para embestir a la dictadura con K. Afirmó en TN, cuando hay procedimientos fascistas, no hay oposición, sino resistencia. Basta, Lilita, callate de una vez, tenés menos resistencia que Macri. Qué fuerte, ¿no? O sea, cuando uno se quiere hacer un comentario chistoso sobre Carrió, ya hay tanto dicho. Sí, hay tanto dicho. O sea, cómo no recaer en... O sea, es de esas personas que son la parodia de sí mismo. Sí, misma, sí, hasta altura en este ya caso. Yo la voté en un momento. Yo también. Yo también. Fuertísimo. Rodo se tapa la boca. Nuestro operador nos está tirando agua bendecida por el Olga Vázquez. Yo soy la encarnación de por qué no deben votar los pibes a los 16. Más claro, allá de que haya votado a los 18. Eso lo puse claro, en Twitter. Yo a los 18 también voté a Carrió. Yo a los 18 voté a Carrió. Sí. 18. Ah, ¿votaste a Carrió? Sí, a los 18. Claro que sí. Pero todavía era más o menos progre cuando voté. Yo usaba no Rosario igual. Mi primera siempre usó Rosario. Fue en el 2003 y estaba el ignoto Néstor, estaba el demonio, el liberal López Murphy, Lilita, chicos, no era tan difícil. La opción progresista. Bueno, ganó el ignoto. Pero igual yo estaba decidido a votar por el ignoto en cara a cara con el demonio. Claro, ah, sí. Bueno, sí, pero no se hizo. O sea, así que votaste en el 2003. Sí. Mirá vos. Yo voté. Sabía que tenían esa duda. Quieren que hable más de mí. Voté Carrió presidenta 2007 con corté boleta por el MST. De todo el resto de las candidaturas. Lo que se habrán peleado dentro del sobre. Un mamarracho. Bueno, más saludos. Nos saludó Lady Gaga, un poco fumada de Ámsterdam. Nos manda un abrazo grande y nos felicita por haber sido los primeros en inundar el Olga Vázquez con su excéntrica música. A lo Andrés Calamaro, en medio del recital, dijo: quiero que sepan que esto cambió mi vida. Pude dejar el alcohol. Fue una experiencia totalmente espiritual. Voy a hablar con Obama para que la legalice. Un abrazo grande a la genia total de Lady Gaga Porro. Nos encanta Lady Gaga, nos encanta su rebeldía. En el Olga Vázquez sabemos que encantó cómo sonó. Hoy trajimos a... Vino vestida de carne también. Vino vestida de carne, sí. Vestida de carne. Qué transgresora, Y de hecho, para una fiesta de disfraces fue vestida de jean y remera. Porque era su disfraz. Porque ya está acostumbrada a la excentricidad. La queremos salir. A esa sí la podemos invitar, a Silioni no. Viene ahora. Lady Gaga sí. Feo todas estas personas que en principio parece que van a venir a La Plata y después se van a Capital. No. ¿Quién fue también? ¿Madonna? Y Madonna que se mandó cualquiera. Madonna iba a venir acá al mismísimo y único estadio único. No tenemos hotel de 5 estrellas, ese es nuestro gran problema. Nos parece que una buena política de Estado para La Plata sería dejar de hacer cloacas y por fin hacer el hotel de 5 estrellas que nos merecemos. La próxima vez en Plaza Moreno salimos. Sí. A Scioli siempre le ganan de mano, ¿viste cómo es? Basta de hacer el chiste con la mano de Scioli. Bueno, perdón. Todos los jueves lo mismo. Bueno, ya llegó nuestra invitada, está por ahí ubicada. En breve vamos a ir con ella. ¿Qué les parece si lo hacemos antes de nuestras habituales secciones que tanto gustan a la gente? A mí me parece muy bien. ¿Te parece muy bien? Sí. Bueno, vamos a escuchar una canción y volvemos ya con nuestra queridísima invitada. Sermón Radio, el queme semanal. .08, seguimos en el de Tercer Mon Radio, episodio 27. Estamos ya con nuestra invitada. Ella es doctora en ciencias políticas y sociales, socióloga, docente de la universidad. Es como, tenemos un invitado de esos que no solemos tener, esos que nos dicen que no, Tristán. Sí, bueno, un lujo esta vez. Estaba con nosotros Ángela Ojandi. Hola Ángela, gracias por Hola, venir. Hola, ¿cómo están? Tenemos acá en nuestras manos, bueno, bien, ¿vos estás bien? Sí, sí, muy bien, muy bien. Recuperándome. Han repartido Valium en los estudios. Vos no estabas, pero no, al no. principio, cuando entramos los del programa anterior, nos dejaron un sobre con un polvo blanco que no sabemos qué es todavía, que decidimos no leerlo, y algunas pastillas. Si hubiera sido eso, no hubiera problema. Digo, con... Bueno, Ángela, estábamos... con este tema de los DNI estábamos hablando, porque ustedes están en un proyecto de la Facultad de Humanidades donde trabajan la identidad. ¿Cómo pensar la identidad en un momento donde parece que tenemos identidad nacional y popular, tenemos DNIs que salen por poco de la impresora, de la computadora? ¿Hay gente que tiene problemas de acceso al DNI todavía hoy? Sí, hay gente que tiene muchos problemas, pero una cosa que nosotros siempre decimos es que una cosa es la identidad y otra cosa es la identificación estatal. Bien. ¿No? La identidad excede lo estatal. Uh-huh. Tiene que ver con historias, con recorridos, con grupalidades que no siempre se reconocen en el Estado-Nación. Pero nosotros, por lo menos para empezar, y como hay tanto para hacer en ese terreno, en este momento de nuestro proyecto de extensión, porque es un proyecto de extensión, estamos con la identificación estatal, porque nos encontramos que hay un montón de colectivos, de grupos... que pertenecen a los sectores populares, que no tienen acceso a la identificación estatal, algo que para la clase media y aún para los sectores de la clase obrera más organizados es un tema que no es un tema, claro. ¿No? Que es casi un trámite, y solamente lo solemos pensar nosotros desde nuestra mirada muy centrada en nuestra condición de clase como una cuestión meramente burocrática. Para algunos sectores es un gran problema, porque te inhibe el acceso a todos los otros derechos. Claro, eso te quería preguntar. ¿Cómo es no tener, no estar identificado? ¿A qué no se tiene acceso? Para que se entienda de la magnitud de la cuestión. Bueno, no se puede circular tranquilamente. No se puede, por ejemplo, cuando uno hace ciertos viajes de larga o mediana distancia, a uno se le pide un número de DNI porque eso es necesario para los seguros, por ejemplo, ¿no? De un transporte de mediana distancia. Ni hablar para los jóvenes de los sectores populares, lo que implica no tener DNI, a pesar de que sabemos que es ilegal que la policía pida DNI, sabemos qué pasa. Entonces, cuando uno no lo tiene, es mucho más presa fácil de estas prácticas. Pero también para cuestiones que uno puede pensar meramente administrativas, como esto, ¿no? Subirse un micro de larga distancia y tener que llenar ese papel. Ni hablar de el tema de derechos como la asignación universal por hijo, que requieren. Todas las políticas públicas de salud requieren tener un número de DNI. Si bien en esto han habido muchísimos avances en los últimos años, porque se está trabajando mucho en, bueno, que no tener DNI no es una barrera para tener acceso, por ejemplo, a los servicios de salud. Uh-huh. Por ejemplo, hay una traba muy fuerte en la cuestión del acceso a la educación. Si bien a una persona la ingresan en el sistema educativo, es muy difícil obtener la certificación. Claro. Si uno no tiene DNI. En esto no quiero exponerme detallista, pero digo, es muy difícil, no, es imposible, ¿no? Si bien no hay una norma que diga que una persona sin DNI no puede tener el título primario, secundario o universitario, en la práctica hay un uso y costumbre en la cual nadie puede tener acceso ni al certificado de primaria sin DNI. Ángela, vamos un poco a las causas, porque parece tan sencillo para nosotros clase medieros que tenemos nuestra partida de nacimiento en algún cajón y que ahora esto... ¿Quién no volvió sorprendido del camión del Ministerio del Interior con el DNI diciendo mamá, me lo dieron en 10 minutos? Viste que es el clásico comentario. Sí, sí, sí. ¿Cuáles son las razones, los motivos por los cuales las personas no acceden al DNI? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que traba? Bueno, no es algo que esté pasando, sino que es algo que viene pasando hace muchos años. Las personas que viven en lugares alejados de la ciudad, por ejemplo, esto es un problema muy frecuente en migrantes internos, personas que han nacido en poblaciones rurales, en el caso de pueblos originarios que migran a las provincias de Buenos Aires, nosotros trabajamos con la comunidad COM, es muy frecuente, ¿no? Que al momento del nacimiento no había un lugar cercano en el cual formalizar la inscripción. Si bien ahora está mucho más articulado, organizado, esto no era así en los últimos años. Y un tema que, bueno, hay otras razones, pero no me quiero olvidar de esto, que es que todos estos camiones y todos estos operativos que están buenísimos y que son muy interesantes, ninguno de ellos se plantea el problema de la gente no inscripta. Claro. Que es el gran problema invisibilizado, es decir, estos camiones pueden ir a la puerta de una persona o el helicóptero del operativo puede ir a la puerta de la persona que no está inscripta y no le va a aportar ninguna solución. Porque la persona que no está inscripta, que en su momento no fue inscripta, no le fue asignado un número, hoy por hoy tiene que empezar una causa judicial. Y esa es la cuestión que nosotros estamos como muy preocupados en concitar voluntades y en visibilizar, que es... desde nuestro punto de vista, una supervivencia de la judicialización de la pobreza. Ahora, en este caso, la gente que no tiene DNI y sabe que lo necesita por esto, por la asignación, para no estoy hablando de los derechos, no estoy hablando de ir a votar, estoy hablando de las necesidades concretas, materiales y diarias. Es ahí cuando surge la necesidad de hacerlo. ¿Cuáles son las situaciones más comunes? ¿Que hay una partida de nacimiento en Formosa? ¿Que no hay una partida de nacimiento? Hay de todo. Hay casos en que no está esa partida porque, por ejemplo, fue un parto domiciliario. Entonces no está la partida y ahí bueno, la ley tiene soluciones muy buenas como un procedimiento con testigos, que es dificilísimo hacerlo, ¿no? Claro. Porque las oficinas públicas en esos casos lo que hacen es desentenderse del problema, precisamente porque lo que está faltando es una visibilización y una serie de organizaciones que lo tomen a este problema y empiecen a exigir que se instrumenten los dispositivos que están en la ley, ¿no? Es decir, la ley ya tiene solución para todo esto. Lo que está faltando es que efectivamente esas leyes, como digo, tantas otras, se pongan en práctica. Para darles un ejemplo, en el año 2010 salió un decreto ley que establecía una amnistía para personas pertenecientes a pueblos originarios que no tuvieran ningún tipo de documentación para que pudieran ser, en ese periodo de amnistía, documentadas. Uh-huh. En la provincia de Buenos Aires nunca se reglamentó. Es decir, que estamos a meses de que termine esa amnistía y sin que se haya puesto en vigencia. Estamos hablando con Ángela Hoyhandy del proyecto de extensión universitaria Identidad, la diferencia entre tener un derecho y poder ejercerlo. No, yo me acuerdo que cuando acamparon los miembros de la comunidad la primavera, con en Avenida de Mayo, 9 de Julio, uno de los principales problemas que planteaban y que te decían era que no tenían DNI, que es, bueno, por las diferencias políticas y por la... Y además, nunca habían exigido un DNI, y me acuerdo de una charla que yo justo estaba con una... Era alguien del Ministerio de Desarrollo Social, que le decía que le conseguía los DNI, pero de Capital Federal. Y estaba Félix Díaz justo ahí, y le decía, no, nosotros somos de Formosa, somos nuestro lugar, y para solucionar los problemas de nuestra comunidad necesitamos los DNI de nuestra comunidad, de ese lugar específico. Seguro. Además, porque si ustedes se ponen a pensar, también todo el tema de la tenencia de la tierra está ligado, ¿no? Es decir, una persona no puede ser propietario de algo si no hay un DNI también, que esté un número que esté respaldando a que esa persona tiene esa identidad para el Estado. Porque después hay toda otra discusión que es, bueno, el Estado no te da identidad, la identidad pasa por otros carriles, ¿no? Claro. Pero cuando estamos en el punto de hacer valer derechos al Estado, bueno, es un punto de partida, ¿no? Importantísimo. Y también estaba la necesidad de salir de solucionarle el tema a la persona puntual para buscar soluciones que engloben las situaciones de muchos, ¿no? Porque si no es desgastante para las personas que laburan en el proyecto, que hay que seguir un trámite por todos lados, y no estaríamos solucionando mucho. Bueno, ese es uno de los temas que nosotros vemos, que recurrentemente este es un tema que ha sido trabajado individualmente, ¿no?, por punteros políticos, porque también las propias organizaciones no han tenido una mirada de politizar esta cuestión, ¿no? Que es un poco lo que nosotros nos proponemos, es meter el tema en la agenda de las organizaciones populares y plantear espacios colectivos. Nosotros estamos trabajando en la formación desde hace 3 años de promotores territoriales con una serie de organizaciones, y este año dimos el salto el 5 de julio en el Consejo Social de la Universidad de sumar actores del Estado, ¿no? Sentar en una mesa a la Dirección Nacional de Migraciones, al Registro Provincial de las Personas. Claro, esa es otra pregunta, perdón que te interrumpa. ¿A quiénes le tenemos que ir a reclamar que se solucione esta cuestión? ¿Y por qué no lo solucionan si les cabe solucionarlo? Porque esta es una situación que no beneficia a nadie, básicamente. Sí, hay un tema que creo que es de construcción política, que es la invisibilización, ¿no? El tema de los migrantes, por ejemplo, tiene un poco más de visibilidad política, porque los migrantes organizados siempre tienen en su agenda la cuestión de la legalización de la residencia. Nosotros trabajamos muy fuerte con la comunidad paraguaya en Villa Elvira, a través de la organización Patria Grande, de CTA. Pero en el caso de la cantidad de argentinos que están indocumentados, es un tema totalmente oculto en la agenda. Nosotros en este caminar nos hemos encontrado, por ejemplo, que en el municipio de Morón existe un programa donde el Estado se hace cargo de registrar, conocer todas las personas indocumentadas y acompañar en su relación con el Poder Judicial, ¿no? Asumiendo, porque ellos comparten con nosotros que es algo que hay que luchar para que no esté más, ¿no? La judicialización de la inscripción de nacimiento es un acto claramente discriminatorio y de judicialización de la pobreza. Pero en el mientras tanto, porque digo, ¿a quién? Bueno, ahí sí que es una cuestión política de construirlo como un problema y arbitrar soluciones administrativas. Con nombres, doctora. ¿A quién le tenemos que... Bueno, el Poder Judicial de la provincia, el Poder Judicial. Después, en el caso de la cuestión administrativa, es el Registro Provincial y el Registro Nacional de las Personas, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Ellos estuvieron en la reunión del 5 de julio. Nosotros estamos armando un espacio de trabajo donde les presentamos nuestros diagnósticos, que son muy críticos, porque seguimos diciendo que, si bien es cierto que, y esto es indudable, que la legislación argentina en materia de migraciones es progresista y de vanguardia en América Latina, todavía queda mucho que hacer, y sobre todo en el caso de las personas no inscriptas, lo que se llama, aunque nosotros creemos que están mal llamadas, pero los CNN. Los CNN, qué fuerte. Que además son personas... No mayoritariamente, 100% pertenecientes a los sectores más vulnerables. Más allá de que estamos hablando de personas que no están identificadas, ¿podemos tener algún tipo de magnitud de cuánta gente estamos hablando? Ese es otro problema, es muy difícil. Nosotros tenemos un número sumamente conservador, que es que en los últimos 3 años se iniciaron causas judiciales para inscribir documentos alrededor de 3,000 y tantas personas. ¿En los provincia? Últimos 3 años, sí. Pensemos que son las personas que iniciaron causa, ¿no?, que por algún motivo, o porque fueron al Estado y alguien les dio la solución o alguien las acompañó, llegan a la justicia. Es muy irresponsable pensar en números, pero claramente Este número es, no sé, es menos de la mitad del real, ¿no? Algunos hablamos de 10.000, 15.000, 20.000, pero en realidad es un cálculo poco serio. Sí, pero además qué poco serio o qué poco inteligente sobrecargar una justicia que ya está hiper sobrecargada con estas miles de causas con que podrían solucionarse rápidamente con una voluntad política. Y digamos, es, si son 3.000, si son 10.000, es un número totalmente controlable para que así como pasan los camiones dando DNI. Seguramente, sí. Lo que pasa es que es un tema que sí requiere ciertas capacidades de gestión para identificar dónde están las causas. Ah, pero le estamos pidiendo la gestión del cielo y capacidades de gestión. Esto es muy fuerte. Esto sí que es de último momento. Nos está levantando Telam en este sí. Sentido. Y claro. la otra cosa que también se pone en evidencia es la desconexión que hay entre provincias, ¿no? Porque lo que pasa es que muchas veces cuando termina la causa judicial, que para que una persona sin abogado privado termine una causa judicial con la Defensoría de Pobres, realmente pueden pasar 5 o 6 años desde que acudió al Estado a pedirle un DNI, ¿no? Uh-huh. No es que 5 años en su vida, sino desde que le está pidiendo al Estado. Muchas veces la sentencia, no, siempre la sentencia dice, en el caso de una persona nacida en otra provincia, que ese documento se inicie en la provincia de origen. Entonces la persona tiene que ir con la sentencia, en los casos que acompañamos nosotros, al Chaco. Gente que le sobra un montón de dinero para... A iniciar el DNI al Chaco. Entonces hay una gran irracionalidad del sistema que, bueno, que requiere articulación entre provincias, ¿no? Creo que lo primero es procesar que existe un problema que es grave y que hay que buscarle una solución. Bueno, en este sentido, el proyecto de extensión, que se llama, vuelvo a decir, Identidad, la diferencia entre tener un derecho y poder ejercerlo, que se encuentra laburando acá en la ciudad, ¿qué es lo que hace? El proyecto, primero los primeros 3 años trabajamos muy fuertemente en el territorio, acompañando, abriendo espacios de escucha y conocimiento de estos temas, siempre buscando la dimensión colectiva, ¿no? Tratando de romper con la lógica individualizante que uh-huh. tenían en los territorios los problemas de DNI y resolverlos. Lo que armábamos eran espacios de trabajo colectivos para resolverlos, es decir, acompañar a la persona a la dirección de migraciones, acompañar a la persona, aprender de los problemas. Lo primero que vimos es que nadie tenía claro cuáles eran el catálogo de problemas, que son infinitos y variados, ¿no? Que no había un conocimiento disponible de esos problemas que en general dan cuenta de circuitos de desigualdad. ¿No? Uh-huh. En general, y en todos los casos, problemas de discriminación, problemas de no comprensión de la cultura letrada del Estado. Me imagino al mismo tiempo la empleada o empleado pública o público sabiendo que puede desentenderse fácilmente de este problema, qué pocas ganas de solucionarlo. Sí, pero digo, esa poca gana no es la anécdota, ¿no? Sino que es un, por ejemplo, es un Estado que no se hace cargo, que tiene una gran cantidad de migrantes que hablan en guaraní. Entonces no tiene un traductor, ¿no? Bueno, ahí hay algo más que la mala voluntad de la persona, sino que hay un desentendimiento de un problema social. Ni hablar de, por ejemplo, en el municipio de La Plata no se daban certificados de pobreza, que son los que habilitan a tramitar gratuitamente los el acceso a la DNI, los trámites de erradicación. Qué nombre feo igual, ¿eh? Es un nombre muy feo. Es un nombre poco feliz. Pero más feo es que no existe esa posibilidad, ¿no? Uh-huh. De poder acceder al derecho porque uno no tiene recursos económicos. Entonces, bueno, un municipio que no preste ese servicio, que además es una obligación. Pero pone un montón de plantas, ¿eh? Hay canteros y vos estás diciendo que... ¿Se le está pasando una cuestión importante? Me parece, sí. No, la verdad que es un problema muy serio y en algunos casos no solo es que no dan los certificados, sino que tienen una clara política discriminatoria hacia, por ejemplo, las personas que no tienen que no pueden dar fe de la propiedad del lugar que habitan, ¿no? Uh-huh. Que ahí hay un claro trato discriminatorio. Si yo voy a pedir un certificado de domicilio, no me piden que yo lleve una boleta donde pago el servicio. Pero si una persona que es paraguaya, boliviana o simplemente morocha, que vive en Villa Elvira, no se lo dan. Y eso nosotros lo denunciamos mucho, que se están violando claramente el espíritu de la nueva ley migratoria, que es regularizar la población. Lo que de eso daría para otro programa, que es poder mostrar cómo cambió la política migratoria. Pero es muy impresionante esto de cuando escuché por primera vez lo del proyecto y me contaran qué hacían. Se me terminó generando en la cabeza un problema que yo no sabía que existía, ¿se entiende? Como que uno se da cuenta de la gravedad de no estar identificado O sea, no, uno no va a ir a abrazar su DNI ahora, aunque invitamos a cuidar la documentación de cada persona, pero al mismo tiempo es impresionante la cantidad de cosas que sí, están ocultas. Y esto de que la discriminación y esto que decías vos de los circuitos de desigualdad integrados a la propia estructura del Estado como burocracia, y no como, decías vos también, la anécdota del empleado o empleada pública que se desinteresa del problema del pobre, ¿no? Está incorporado en la estructura del Estado dar beneficios o privilegiar a ciertos sectores y no a otros. Sí, al mismo tiempo este Estado que muchas veces se nos aparece como una cosa monolítica y la necesidad de, por un lado, encontrar grietas para ir solucionando estas cuestiones, y por otro lado, que desde arriba del Estado una voluntad política importante abra las puertas a solucionar este tipo de problemas. La reglamentación de la ley migratoria que se hizo en el año 2010, por ejemplo, vino a romper con una ley nefasta, que era la ley Videla, que directamente obligaba a los empleados a denunciar al inmigrante ilegal. ¿No? Y ahora, digamos, el nuevo marco legal dice el Estado argentino está obligado a legalizar, porque la concepción del Estado es que legalizar es la puerta de entrada para que esas personas tengan otros derechos. Entonces, bueno, ahí uno ve una clara impronta, ¿no? Un cambio 100%. Ahora, ¿cómo eso se traduce en prácticas concretas? Hay una gran distancia, ¿no? Ese empleado que hasta hace 2 años tenía un marco en el cual su obligación era denunciar, ahora tiene que facilitar la legalización. Bueno, lo que nosotros vemos es que poder convertir esa ley en prácticas de acceso a derecho, bueno, requiere un montón de esfuerzos que todavía están a mitad de camino. Pero, insisto, nosotros vemos que todavía está más oculto y hay que construirlo como un problema el de los ciudadanos argentinos no inscriptos, argentinos o extranjeros, ¿no? El problema de los no inscriptos. Bueno, Ángela, agradecerte muchísimo que hayas venido, interesantísimo, hasta Rodo está callado escuchándote, que Rodo siempre está... Y eso está, que hay que escuchar temas de documentos, está en la, ¿no?, suya. No, te deja pensando. Bueno, y comprometerte para que vengas a hablar de tiros otro día. Bueno. Sí decirles que, bueno, nosotros en el proyecto tenemos un espacio de formación y de promoción de estos temas, así que, bueno, a través del mail del proyecto, que anda por ahí, yo nunca me lo acuerdo, pero que ustedes como profesionales de la comunicación van a poder repetir, que ahí, bueno, nada, poder circularle el material y sumar voluntades a seguir denunciando el problema. Yo no sé si tenés un segundito, pero tengo una consulta que trato de evacuar hace bastante y es corrernos un poco del eje. Pero el proyecto este de BIOS es de identificar cualidades biométricas, que estaba en marcha y además no tenés ni idea. No tengo ni idea, pero lo podemos ver la próxima. No, sí, es un tema raro, pero está bueno, tiene que ver con esto. Bueno, entonces, sí, para la próxima, el mail para que quienes se quieran comunicar es proyectounlpidentidad@gmail.com, proyectounlpidentidad@gmail.com, nos escriben a Letter Sermon, que enseguida los puenteamos, andamos haciendo el contacto. Gracias, Ángela. No, gracias a ustedes. Estábamos con Ángelo y Handy y vamos a volver con muchísimo más de Letter Sermon en brevísimo. Marry me. al ritmo de la tierra. De la tierra se siente en folclore vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas. Por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. ¿Qué hacen dos mujeres charlando? A. Dicen boludeces. B. No saben callarse. C. Piensan cómo cambiar el mundo. Escucha El Feminismo es Amor los miércoles a las 19 horas y te vas a enterar. FM 106.3 Radionauta FM@gmail.com. Le Tercer Monde Radio es auspiciada por letercermonde.com. Luz roja que se enciende, las 9 menos cuarto ya, y tenemos un montón de material para el programa de hoy. Increíble la entrevista con Ángela, me encantó. Es interesantísimo el tema. ¿Viste? De los bebés. Estuvo, la verdad, muy interesante. Bueno, vamos ya inmediatamente y sin escalas al portarretrato. Sí, yo estaba pensando que si el portarretrato fuera como las fotos de Harry Potter, viste que están vivos. Sí. Claro. Este estaría en llamas. Estaría escupiendo. Y 45 y todavía no lo presentamos. Estaría pero recaliente. Tenemos que presentarlo con rapidez. ¿Quién está, Tristán? Está José Luis Félix Chilavert. José Luis Félix Chilavert González es un arquero paraguayo, ídolo del club Vélez Sarsfield y símbolo de la selección de fútbol paraguaya, dice acá la ficha que nos hizo la producción. Sí, sí. Actualmente tiene 47 años y está súper gordo. ¿Qué detalle? ¿Por qué el súper, no? Y porque es raro, porque es un futbolista, siempre fue más o menos flaco, aunque era de los más pesados, y uno lo ve ahora y dice, apa, Félix, hay que aflojarle a los postres. Sí, sí, sí. Bueno, y recordemos por qué está en el portarretratos también, ¿no? Podemos decir, perdón, a diferencia de esta foto que es vieja, que tiene la pelota por fuera, hoy en día esa pelota estaría por dentro de la piel. Sí. Y por ahí hasta en la papada. En la papada también hay pelotas de fútbol. Sí, la cara es muy, muy futbolística de Luis Chilavert hoy en día. Ahora sí. Vamos a hacer. Ha sido históricamente un mal tipo. Sí, de escupir. De escupir a la gente de palo y palo. Mal, vamos a someter a revisión qué tan mal tipo es. Ah, bueno. Pero podemos decir por qué lo trajimos al portarretrato, porque merece la pena. Está en las últimas. Ah, está en las últimas. Bueno, entonces seguimos. Es considerado del sexto mejor arquero del siglo XX por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol, además del mejor arquero del mundo en los años 1995, 97, 98. ¿Qué harán en ese lugar? Tremendo. Sexto mejor arquero. Él dirá que es el mejor. ¿Es un título para poner en tu casa? Sí, sí. Te lo dan en un cuadro, es como el disco de oro, ¿viste? Pero con guantes. Bueno, debutó futbolísticamente con tan solo 15 años de edad en el año 1980, defendiendo el arco del equipo de su ciudad natal, Sportivo Luqueño. Sí, porque nació en Luque, en el centro de la República del Paraguay. Me gustó la aclaración, ¿no? Debutó futbolísticamente, dice rápidamente la producción. En 1985 vino a jugar a la Argentina, contratado por San Lorenzo, y le partió la nariz al jugador peruano Independiente Franco Navarro en sus primeros partidos. Desde el principio le gustó jugar fuerte al Chila. En 1991, luego de un paso medio fracasado por el fútbol español, vuelve al país para inaugurar el periodo estelar de su carrera en Vélez. Claro, ahí es donde lo conocemos. Ahí es donde se hace celebrity. Con Carlos Bianchi como técnico, Chilavert se atajaba a todo, le pegaba a todo el mundo y metía goles de penal y tiro libre. Un descontrol. En total marcó 48 goles, todo un récord para un arquero, ¿no? Sí. Y llegó a ganar la Copa Intercontinental en el 94 contra el Milan de Italia. Me acuerdo de ese equipo. Igual, lamento por quienes nos estén escuchando y que sean de Vélez, pero qué feo ser de Vélez. Sí, malísimo tipo, ser de Vélez. No podés poca ser gente de Vélez. Es de Vélez, ¿no? No, Ginsburg era uno y se murió. Ginsburg, o sea que, y eso se vio en las estadísticas, que había muerto un hincha de Vélez, porque bajó como un 10% de la cantidad de hinchas de Vélez vivos. Qué manera de tener anécdotas, Chilavert, ¿no? Sí, sí, él es el que tiraba los tiros libres. Me acuerdo de escucha esto. Chilavert es el primer arquero que convirtió un gol de tiro libre en el mundo. ¡Epa! fue el 2 de octubre de 1994 hasta Deportivo Español, histórico. Es mucho menos común de lo que yo pensaba. No, sí, sí. No y, el gol de mitad de cancha. El gol de mitad de cancha, porque al Mono Burgos. Era Higuita el que hacía el escorpión. Sí. Sí, esa, sí. Ese me parece muchísimo más, artístico que, que el tiro libre. Es verdad. A Chilaver lo cagó Rogerio Ceni, el arquero de del Santos, ¿eh? Perdón. Un brasilero que le pega unos tiros libres como los dioses y le, ganó cantidad de goles. Entonces él de bronca se comió tres pelotas. Es como, el, San Filipo de los arqueros, ¿no? Mala onda, mala onda. Él escupía todo el tiempo y una vez le garció la cara a Roberto Carlos por haberlo llamado indio a él y a un compañero de equipo de la selección de Paraguay, totalmente justificado, sí, de todas maneras. Totalmente justificado. ¿A quién era el que le decía tú no has ganado nada? Tú no has ganado nada. Tú no has ganado Navarro Montoya, nada. No, Arnaldo André, me parece, se lo decía. Mientras comía naranja. Otro de los paraguayos célebres. ¿Cuántos más hay? Está la del Lugo, Solano López. La chica esta que se hizo famosa en el Mundial. Ay. Larisa Riquelme. Larisa Riquelme. Bueno, el doctor de Francia. Parienta. Bueno, perdón. No, perdón. Te toca a vos. Lucía, una recordada camiseta de arquero con la imagen de un bulldog, porque aparenta ser malo, pero en realidad es bueno. Como López Murphy. Me encantó eso. Que aparenta ser malo y es malísimo. Nos olvidamos de decir que les pintó la cara con sendos golazos a los entonces arqueros Fernando Navarro Montoya y Mono Burgos. Dos a cada uno le metió. Y fue una pica así importante que hubo. Alguna vez declaró que se podría decir que Maradona es un cagón, porque drogarse es suicidarse y solo se suicidan los cobardes. Me encanta la lógica de este razonamiento. ¡Qué razón! Es una mezcla de cristiandad y Aristóteles en una misma oración que la verdad perturba. Perturba. Qué bien, la lógica A puesto que B. Claro. ¿Tommy? No. Yo, en la actualidad, bueno, había hecho un comentario, pensé que tocaba la alternancia. En la actualidad cambió la salida por la palabra y es un militante contra la discriminación. Razón por la cual se ha reunido con el presidente de Uruguay, Pepe Ascetismo Mujica. Lo queremos. El Pepe es como nuestro prócer moderno. Yo no, sí, sí. Yo quiero no tener lo banco una... mucho. Yo lo quiero. Mi vieja tiene una foto del Papa, yo quiero tener una foto del Pepe. Yo a veces pienso que el Pepe es un traje en realidad y que adentro hay como un enano. Porque vieron que es como. No tiene mucha expresión. Real. Pero no tiene como mucha expresión. Es como un. Sí. Es un pelo. Se golpeó la napia con una chapa el otro día. Sí, arreglando las chapas después de temporales. Ponete a dar órdenes a los ministros, no arreglar chapas. Eso es demagogia, eso es demagogia. Es un poco demagógico. O sea, cuando el presidente se pone a trabajar sobre la chapa de una casa después de un temporal, eso es porque o el país es muy chiquito y hay muy poco empleado público y hay que solucionar la crisis rápidamente. Claro. O estás haciendo un acto de mago. Levanta el teléfono, te mando a alguien ya. Pero yo soy presidente, tengo otra cosa que hacer. Y justo había un fotógrafo, ¿ves? Justo había un fotógrafo. No, no se lo vamos a perdonar. Esto no le impidió, sin embargo, protestar públicamente esta semana. Y acá, y por eso está en nuestro portarretrato. Protestar públicamente esta semana contra la construcción de viviendas sociales en Ezeiza, cercanas a su casa, que según él, desvalorizarían sus propiedades y la de sus vecinos. Terrible. No te creemos. Igual él dijo, a la presidenta le gustaría que le hagan un barrio al lado de ella en el Calafate. Que le hagan un barrio, me que encanta, le hagan un barrio. Hoy decían en Twitter que había hecho tres cosas imposibles Chilavert. Y una era haber ganado tantas veces con Vélez algún título. La segunda era haber hecho un gol de mitad de cancha. La tercera era correr por derecha a Granado. El intendente de Ezeiza. Tremendo. Alguna vez, para concluir, reflexionando, Chilavert se preguntó, esto salimos citas porque lo dijo de verdad, ¿qué diferencia hay entre los ganadores y los mediocres? Que los mediocres buscan no perder y los ganadores buscamos ganar. Un ganador. Digamos que si uno pone a Cachito Vigil y a Chilavert, se simplifican y queda nada. Claro. Porque serían como los antónimos en el fútbol. Cachito que... Imagínate Cachito Vigil dirigiéndolo a Chilavert. Quiero decir que me cae muy mal ese hombre. Más allá, Cachito, más allá de que me parece un buen tipo, como que no lo puedo escuchar porque me pone muy nervioso. Sí. Me pone nervioso, me exaspera. Sí, me exaspera. Verdad. Le mandamos un saludo igual si nos está escuchando. Le acabamos de decir demagógico a Mujica, a Cachito, y pasó bastante bien Chilavert, que le queremos decir que es una persona bastante desagradable. Sin embargo, agrego, no fue tan desagradable como para ligarse la próxima sección que sigue, que es la persona a la cual le deseamos la muerte. Habíamos dicho en la reunión de producción que por ahí se merecía un exilio. Se merecía un exilio, no un exilio de Paraguay como Perón, habíamos dicho. Habría como que desidentificar. identificarlo. Habría que sacarle el DNI y que no tenga pero acceso. Pero échenlo de Ezeiza, por favor. Universal. Claro, que se vaya al aeropuerto. Cuando llegas a Ezeiza, hay un cartel que dice Ezeiza, hogar de José Luis Chilavert, como en las películas yankees. Que sería genial con su foto con el bulldog y todas las pelotas esas que se tragó. Sí. Para revalorizar la propiedad que se va a desvalorizar con la instalación del barro. A 5 minutos de empezar a competir con la pulseada radio, les queremos decir que la persona a la cual le vamos a desear la muerte es una persona que estamos seguros que ustedes van a compartir nuestro criterio. Es odioso, desagradable, es el enano Nelson con un micrófono adelante. Estamos hablando de quién sino, Tomás. De Luis Miguel Majul. Ay, Luis Miguel. Ay, Luis, ay, Luis Miguel. Hablando de personas que me exasperan, sí. Que todavía no entiendo cómo le mantienen la cornisa con 3.5 de rating. Sacáselo, pero por una cuestión de lesa humanidad. ¿Entendés? Qué rigidez de mandíbula, ¿no? No. Ah, otro más de lo que de los amigos de la Blanca. Del amigo del bebé con Tempomi. Ah, no sabía, Ah, sí. No, pero en serio, tiene una rigidez de mandíbula impresionante. Viene a cruzarlo todo así. Ah, parece sí. Aldo Rico. Me acuerdo, habían hecho una nota en un barrio marginal en La Cornisa, muy amarilla, donde los chicos ya no podían jugar a la pelota porque estaban todos enfermos, ponele por ácido, no sé qué, que volaban en el aire. Entonces, el primer plano, cuando vienen del informe, es una cámara en el piso, alejada de Majul, y una pelota que viene rodando desde el fondo, tomada por la cámara. Él la agarra y dice, con esta pelota ellos jugaban a la pelota, hoy no pueden jugar más a la pelota. Y ese fue el momento donde yo dije, este tipo se merece la muerte. Por favor, miren en el Facebook del Sermón la foto. No, la foto es muy impresionante. Es un ganador. Y lo mejor es que tiene la fuente ahí abajo, http://.reportajes.com. Luis Miguel Majul es un periodista argentino. ¿Es un periodista? Sí, es un periodista. ¿Tiene miedo? Sí. De 51 años. Escuchen esto, para los que se quejaban conmigo que Viviana Canosa había metido un bestseller. Tiene 9 libros en su haber. Todos ellos seguramente espantosos y es columnista del diario La Nación. Yo tengo un libro de Luis Miguel. No, ¿el dueño? Los dueños de la Argentina. Tiene una cuestión con la palabra dueño. Sí, ¿no? Que no era mío, pero está en mi biblioteca. Es, por otro lado, el ideólogo y conductor del programa televisivo y radial La Cornisa, templo del periodismo pedorro y segundo hogar de Elisa Lirita Carrió, que muchas noches cuando ya no llegaba a la casa le decía, che Luis, ¿no me tirás el colchón? Sí, no, y el nuevo refugio de Samid, que Samid. Luego de la desaparición de Mauro Viale encontró quien lo escuchara. No desapareció Mauro Viale, igual está la mañana en América 24, programó. Era un ícono de los 90 y ahora no es ícono de los 90. Majul fue también productor de la película Deuda, donde Jorge Lanata se hace el Michael Moore. Totalmente. Para muy mal los resultados. Horrible ese documental, horrible. No es tan mal. Es malísimo. Yo sabía que le ibas a defender. Es malísimo. Está acá para hacernos de contrapeso, sí. Tomás. Sí, los dos, da la cuenta. Es un entrevistador pésimo y ágil. Y personalidades con más cerebro que él. No puedo leer. Es un entrevistador pésimo y gil. Y personalidades con más cerebro que él, como Sofovich y Mirta Legrand, lo han humillado en vivo y en directo. Sí. Y agradecerles desde acá a Sofovich y a Mirta Legrand por habernos dado esos gratos momentos. ¿Quién era Dolina? No era Dolina. El que se quedó callado. Dolina. Igual podemos hacer como acá un ping-pong de los entrevistables de Majul, porque siempre van los mismos. Luis Ventura, por ejemplo. Sí, es verdad. Pergolini. No. Cacho Castaña. Rial. Hellblum. Lilita. Bueno, sí. Ay, no sé. ¿Con quién Patricia se peleó? Bullrich, no. Y no sé, él se con peleó Samir. Con la nata, estaba muy peleado. Con Delía, no sé. No. Con Delía. Muy peleado. Tiene una relación profundamente extraña con la ex política Lilita Carrió, a la cual ha entrevistado miles de veces, forjando con ella una relación tan cariñosa como sospechosa. La debe haber invitado a comer un asado algún domingo a Lilita. Muy valiente. Invitar a comer a Lilita es muy valiente. Que podría ir con Chilavert, Lilita. Claro, viven juntos en Ezeiza. Juntos en Ezeiza. Sí, no muchos lo saben, pero Luis Majul fue también un activo militante social. Inició una consulta popular en el año 2002 contra las jubilaciones de privilegio que el entonces presidente Eduardo Duhalde terminó vetando a medias. En el mismo año, junto al diario La Nación, Red Solidaria y Poder Ciudadano, entre otras ONGs, participó de la campaña El Hambre Más Urgente, desde la cual pretendió que el poder político le debe comer a los niños y niñas del país. Esta iniciativa terminó convirtiéndose en ley y fue ejecutada por Néstor. No se murió, Néstor no se murió. ¿Y qué? ¿Y esto se cumplió? Se cumplieron las dos cosas, sí. Tremendo. Muy bien, dice acá Rodo. Una persona que sí cambió el país. Estamos hablando de, ¿quién no? Sino Luis Mí. Luis Majul. En el año 2005 fue elegido como el cuarto periodista menos respetado del país en una encuesta, solo superado por Eduardo Feynman, Daniel Haddad y Mariano Grondona. No, quiero decir una cosa, que la reconversión... No, la conversión está como en una etapa así. ¿Vieron Dragon Ball, ustedes? No, por suerte. Una vez. Hay como estadios, y está el Saiyajin y el Super Saiyajin. Sí. Y ahora estaría, en serio, Luis Majul en el Super Saiyajin porque es columnista de La Nación. Claro. Está en los pedestales de los columnistas liberales. Sí. Claro. Al lado de Grondona, de Morales Solá. Uh-huh. Eso quiere decir que no tenemos buenos periodistas, ¿no? No. Porque que llegue, que esté encolumbrado. Bueno, a mí igualmente me encanta este título de cuarto periodista menos respetado del país. Instamos a hacer la encuesta hoy en día. Sí, verdad. El año pasado salió Barón, el menos respetado del país, y la encuesta era la revista Noticias, igual, un poquito. No, pero yo también lo voto a Barón, Sí. Y no lo veo en Noticias. Bueno, se pelea siempre con Samid, el rey de la carne, y lo odia a Víctor Hugo Morales. Sí, eso es verdad que lo odia a Víctor Hugo Morales. Un motivo más para quererlo a Víctor Hugo Morales. Sí. Sí. Su especialidad son las entrevistas mano a mano, se luce poniendo caras profundas, asintiendo con los dedos apoyados sobre la boca y preguntando estupideces que desconciertan al invitado. Él dice que su aporte al periodismo argentino, agárrense, es sostenerse inteligentemente frente a la prepotencia de los tiburones kirchneristas que se lo quieren comer. Esto es textual, yo lo vi en un video. ¿Quién sos? Pero le diría bajate del caballo, pero se nota que no está parado arriba de nada y que es muy peticito. Sí. Es tremendo, y en el video este hay una mina con un micrófono que le dice: Majul, ¿qué es ser inteligente para vos? Y dice: ser inteligente para un periodista es sostenerse frente a la prepotencia de los tiburones kirchneristas. Punto. A mí me encantan las presentaciones de la cornisa, que vos estás sentado, por ejemplo, estamos con Tristán B. Presentación y hablamos con él. Y una cámara lo enfoca y dice: Tristán B, 42 años. Tiene 3 hijos. Otra cámara lo enfoca. Le gusta el asado. Ama jugar al ajedrez. Y lee revista Noticias mientras se echa un cago. ¿A quién le importan esos datos? No contextualiza nada, ¿entendés? Y la música. La música es tremendo. No. Encima la misma escenografía hace como 40 años. ¿Sigue existiendo la cornisa? Creemos. Rodo dice que sigue los domingos. Sí, los domingos. Ahora después, es un producto televisivo que ha durado mucho tiempo, porque desde 2004, porque hay un interés. 2003, creo. Rodo y un montón de gente más sale de misa de 8 los domingos y se va directo a ver la cornisa. Yo confieso que hay un programa de Majul que me gusta. ¿Cuál? Ese que, el de las sillas. El de cuatro Canalá. Sillas. Ese. Sí, zafa. Está buena la idea, por lo menos. Bueno, cerrando, es un recontra Gil. O recontra ágil, según como lo quieran ver ustedes. Representa al periodismo más pedorro y formateado por la televisión. Y aparte cree que tiene conciencia social. No, Majul no. Te estamos deseando la muerte muy profundamente desde el tercer mon. Una muerte lenta, dolorosa. Ojalá que se te caiga Lilita encima, que se te tropiece al bajar del escalón y que mueras aplastado. Hay 13 personas que ya están de acuerdo con que se muera Luis Majul. Me parece que es un movimiento. Estamos generando un movimiento social como cuando hablamos de Arjona. Ay, que con el cacerolazo había mucha gente deseando muertes. Ah, es verdad, ¿sí? Nos copian. Nos copiaron. Vamos, primero, antes de ir a la canción, recordar que ayer debutaron Provencín y Castaña de Cajú. ¿Lo escucharon un poquito? No pude. Bueno, acá sí, Rodo sí lo escuchaste. Sí, claro. Yo sí lo escuché, me encantó mandarles un saludo. El miércoles que viene a las 7 siguen por acá. Y hay muchas novedades en el .com, ahora se las vamos a comentar. Pero antes vamos a escuchar una canción y volvemos porque tenemos millones de cosas antes que termine el programa. Too much, 5 a.m. turn the Mañana, en Radionauta. A las 8 de la mañana, Ni Cuenta Te Das, el periodístico de Radionauta. A las 11 de la mañana, Las Nosotras, el programa de la red Nosotras en el Mundo. A la 1 de la tarde, Una Voz Colectiva, producciones de medios populares y comunitarios. A las 2 de la tarde, La Retaguardia, periodismo social. A las 4 de la tarde, Radioteatro de la Tarde, historias para imaginar. A las 8 de la noche, Oiga, Olga, el programa del Centro Social y Cultural, Olga Vázquez. A las 10 de la noche, Orgía de Vegetales. A las 12 y media de la noche, Avia Yala es Noticia, la actualidad de nuestra América. Radionauta. FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. La heterodoxia se ejerce. When they beat upon a broken guitar in other streets, they reek of tropical charms, the embassies. Qué terrible cuando llega ese momento donde tenemos que enfrentar esas cosas malas que nos suceden, esas cosas tristes que nos hacen desilusionarnos y dejar de luchar por un mundo mejor. Sí, yo hoy, por ejemplo, me levanté a las 6 de la mañana. Qué feo, no. Con razón ahora nos cierra todo un poco más de por qué llegas medicado con aspirando cosas. Qué bajón, qué bajón. ¿Qué, te pintó el bajón ahora? Tráiganle comida. Tráiganle comida que le pintó el bajón a nuestro. ¿Era de noche, Tommy, todavía? Era, sí, era de noche. Ah, eso es tremendo. Qué frío. Es lo peor del mundo. Te levantás en invierno. No, tremendo. Bueno, pero a lo que iba es que llegó ese momento en el cual repasamos las peores noticias de la semana. Y empiezan de esta manera. ¿Dónde está? El martes se cumplieron 6 años de la desaparición de Julio López. Así solito, así de sencillo, no hay mucho más que agregar, pero en realidad sumarle a que la causa no tiene mucho más que agregar, a que nadie se ha movido mucho por encontrar a López, y agregar también que es la causa de nuestra generación, digo, los que tenemos 25, 26, 27, en mi caso que tengo 23, todos recordamos esas jornadas tremendas de la desaparición de López. Y el reclamo de siempre, ¿no? Sí, apareció con vida ya. Sí, y la supervivencia de estas políticas represivas, más allá de los avances en los juicios y demás. Recordemos que Jorge Julio López está desaparecido, sospechamos todos, por su testimonio en el juicio a partir del cual quedó preso Chicolás. Sí, la buena noticia es que los testigos no se cagaron y siguieron declarando, digamos, si ese era el objetivo de la desaparición de López, no funcionó, digamos. Sí. Pero bueno, el reclamo sigue vigente y para La Plata es una semana especial también porque es el recordatorio de la noche de los lápices, sí. Que también es una fecha especial. Seguimos, Fumar Maravilla. Julio César Chávez Jr., el boxeador mexicano que este sábado perdió el título a manos y puños de Sergio Maravilla Martínez, sería suspendido al menos por un año porque se hallaron metabolitos de marihuana en su examen de antidoping. Déjense de joder, déjenlo en paz, pobre hombre. Además de la suspensión, de confirmarse la contravención al espíritu deportivo, Chávez perdería la bolsa de 3 millones de dólares que le tocaba llevarse del combate con el amigo Maravilla. Déjense de joder, déjenlo en paz, pobre hombre, sí. Se lo cagaron a trompar. La cantidad de fasos. Así las cosas, a lo que le pegaron se le suma que lo que le pegó lo dejó pegado, y pegado a esto no va a poder pegar por un buen rato. Decime si te pega mi faso. Están hablando del faso. Sí, sí. ¿Qué hipocresía esto? Porque además está clarísimo que la marihuana no te ayuda a ser mejor boxeador. No, definitivamente, no. Está claro, aparte comprobado en cómo lo cagaron a trompadas al pobre. Sí, que fue tremendo. Que tampoco creo que haya sido por la marihuana, ¿no? No, por supuesto que no. Se fumó un faso antes. Ahora, igual dentro de lo que es la cultura del boxeo, una desviación así es imperdonable, y ya su entrenador se le puso en contra. Como que hay una ética del boxeo que es la corrección total un mes antes de la pelea, y una desviación significa la pérdida de la concentración y de todo, y unos cuantos golpes en la cara. Sí, eso está bien, que se enoje el entrenador, todo sí, bien. Sí, sí, pero sí. Por ejemplo, leí en el diario que Martínez estaba muy preocupado, y es una lástima para el deporte que pasen estas cosas. Ah, pero que lo chupen. Es un reverendo Gil. No, en última instancia por ahí deslegitima un poco o empaña un poco su galardón. En última instancia, yo quiero decir esto, que por ahí suena polémico, que el boxeo me parece un deporte de mierda y que me molesta que tenga tanta legitimidad. O sea, yo no sé qué pensar del boxeo, la verdad. Sí, a mí me gusta el boxeo. Te felicito, es típico de la gente de la Revolución Libertadora apoyar al boxeo. Todos se encolumnan atrás de Maravilla. La Revolución Libertadora. Y le dicen, pegue Maravilla, pegue, me parece de cuarta. No estaba fanatizado con Maravilla, pero me parece un deporte interesante. Me genera contradicciones en el sentido de ponerme en civilización versus barbarie, ¿no? Claro. Esa es la contradicción que me genera. Pero sí, lo puedo decir, hoy lo puedo decir. ¿Puedo decir que no te gusta? No me gusta y no, me parece de cuarta de lo festejemos. Vas más allá. ¿Qué festejemos, qué? El boxeo en sí. Me gusta a mí ese deporte, que hacen en Canadá, que tiran garrafitas en el hielo y que van barriendo adelante. Pero eso es una garcha. Bueno, ese me parece un gran deporte que lo podríamos importar acá. A la gente que hace boxeo le damos garrafitas. ¿No le reconoces como una cierta épica al boxeo, que tiene algo de No, de, sí de reconozco que tiene como un alto poder inclusivo en términos sociales. Hay muchos clubes de barrio donde se practica boxeo, pero al mismo tiempo es como incorpora esta moralina que me parece de cuarta también. Pero esta moralina es la moralina deportiva, la misma que sustenta los Juegos Olímpicos. Estoy harto de la moralina deportiva. Estoy harto de la moralina. Porque digo, perdón, agrego, acabamos de criticarlo a Majul por pararse todos los domingos enfrente al micrófono a decir que está bien, que está mal, ¿verdad? Bueno. Nada más quiero decir. Pero, próxima noticia, 40-0. La selección argentina de tenis volvió a quedar afuera de la Copa Davis y por enésima vez quedándose a uno o dos pasos de conseguir el título. El equipo albiceleste, qué horrible cuando dicen albiceleste. Ay, me parece... Sí, me dan ganas de hacerme paraguayo. Sí, sí, sí. El equipo albiceleste y trasandino, le podemos agregar, perdió en semifinales contra República Checa y desató el drama nacional del pechofrismo tan caro a los comentaristas deportivos. La nota esta vez la dio Juan Martín del Potro, que por un problema en una muñeca decidió no jugar un punto contra el bueno de los checos, que luego terminó paseando a uno de los malos de los argentinos. Con la serie concluida, los fanáticos abuchearon a Delpo y lo bajaron del pedestal en que lo habían puesto en las ya lejanas Olimpiadas de Londres. A todo esto, ¿qué te ríes? A todo esto, la primicia de que Delpo no jugaba la dio Flavia Palmiero por Twitter, que también se comió su garrón en el estadio. ¿Qué onda? Sí, ¿qué onda con todo? Flavia Palmiero se enteró, vas a saber uno cómo, que Delpo no jugaba y tuiteó que Delpo no jugaba. ¿Qué onda con Delpo y las señoras mayores? Porque dicen que se había comido Susana Jiménez o algo así. Sí. ¿O no? ¿De qué trabaja Flavia Palmiero? Esa es otra de las preguntas que podemos hacer. ¿Sigue con lo que juntó por estar con el cadáver de la burguesía nacional? No, pero hizo un montón de cosas Flavia Palmiero. No, me parece que es un tema muy espinoso para meternos. Le mandamos la gente, saludos a la gente del Feminismo es Amor, todos sí, los sí. Miércoles a las 7 acá en Radionauta, que estaría muy en contra de que estemos hablando de... Así de Flavia Palmiero. Así de Flavia Palmiero. Y una pregunta, ¿qué onda con este seleccionado argentino de tenis, como se llame, de la Copa Davis, que no para de perder... De las peores maneras, siempre con problemas internos, con peleas, con jugadores muy buenos y jugadores muy horribles. Quiero agregar también que la Copa Davis me chupa un huevo. No me quiero poner a todo. Pero qué tirabomba este tipo. No, a mí me parece una cosa, que el tenis no da selección y espíritu nacional. No. Son millonarios con su raqueta. Lo mismo que el boxeo. El boxeo está, o sea, no estaban peleando por la Argentina. Ah, va, gracias, Tom. Por abrirle la cabeza a la gente con tu comentario. Y pensaban que eran una manga de abnegados que estaban buscando redimir el espíritu nacional tardeado en todas las... Se escuchaban cosas como... Esto con Nalbandián no pasaba. Esto con Nalbandián no pasaba. ¿Entendés? Buenísimo. Onda, que se vayan todos. Que era una cosa... Salieron del partido de la Davis y se fueron a la Plaza de Mayo a cacerolear. Bueno, es un público muy, muy, muy parecido. Agregar también que en la pelea de Maravilla Martínez, 3.000 argentinos viajaron a la pelea. No viajaron. 3.000 argentinos viajaron según TN. O sea, quiero decir, ¿cómo salieron del país si la dictadura está en Ezeiza pegándote un cachetazo si te querés ir? ¿De dónde sacaron los dólares? Y en última instancia, una preocupación menos banal que tengo, que es... Qué vuelta al menemismo que estamos teniendo. No, lo mejor igual de eso, no sé si te enteraste de esto. Pero Susana Jiménez estaba en la pelea. Escúchame. El pelo. No solo el pelo. Que llegó tarde al vuelo y el vuelo no salió porque faltaba. No me jodas. Lo desmintió, ella dijo que ese día no estuvo en el aeropuerto y que se había recalentado por eso. Se fue al otro día, de hecho. No, lo que sí me parece el dato de color con Susana es que un movilero la abrazó cuando estaban festejando por lo de Maravilla y ella decía, le dice al oído y se escucha por el micrófono, el pelo le dice. Como diciendo, si querés abrazame pero no me despeines porque te pego un bife. Te queremos, Hugo. Bueno, seguimos. Burla. El Colegio San Borromeo de La Plata ignoró la resolución de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires que obliga a la conmemoración todos los 16 de septiembre de la Noche de los Lápices. Ese día, durante el acto por el Día del Profesor, el director de la escuela, Diego Palesini, pidió rezar por todas las personas fallecidas a lo largo de los 200 años del país. Una payasada. Y así dio por conmemorada la noche del 16 de septiembre de 1976, cuando varios estudiantes de secundaria de La Plata fueron secuestrados y desaparecidos. Bueno, entonces agregamos el deseo de muerte que estamos teniendo con Diego Palesini. Búsquenlo en Facebook, por favor, agréguenlo y díganle que es un pelmazo. ¿Cómo es rezar por todas las personas fallecidas por casos naturales y no naturales a lo largo de los 200 años del país? Son millones. No tiene ningún tipo de sentido, millones. Dieguito Palesini. Sí, digamos Pancho. Que es una categoría tan abierta que cuesta pensar qué es lo que los unifica más allá de la muerte. O sea, rezó por mi abuelo. Gracias, claro, Diego, no, pero me parece que daba para otra cosa. Encima que mi abuelo no se lo merecía, ¿no? Pero, no se... pero además, Es la noche de los lápices. Es muy raro que pase esto. Hay que tener una negación muy, muy importante. Sí, también puede ser. Hay que ser un reverendo garca. Es un colegio católico, ¿no? Sí. San Borro, sí. Puede ser un casorulero empoderado que dijo, bueno, llegó el momento del boicot. Sí. Bueno, le mandamos saludos entonces a toda la familia de Diego Pelacini. ¿Podemos buscarlo en la guía? A ver si tiene el número de teléfono. ¿Hay una guía acá? Sí, lo publicamos. Bueno, vamos a buscar y vamos a dar el número de teléfono. Así la gente le dice qué es lo que piensa. Y reza por él, por su muerte. Sobreterráneo. El ministro de Hacienda porteño, Néstor Grindetti, afirmó que el presupuesto que prontamente enviará la legislatura no incluye partidas destinadas al subsidio del subte. Por esto, y porque no está definido el traspaso del subte, el pasaje empezaría a costar 3,90 pesos a partir del 2013. Con Metrovías todavía en el timón de la empresa, la disputa se traslada al bolsillo de los porteños que, además de esto, también podrían enfrentarse a la cruel realidad de que Gabriela Michetti se vaya de la ciudad para ganar una banca de la provincia el año que viene. Pobre gente. El exilio de Gabi Michetti. El exilio. En ruedas, en la autopista. En una interna feroz con el Guasón Larreta. Y no me digas que la gana el Guasón. Pero parece que Mauri lo banca el Guasón. Qué fuerte que genere miedo que las figuras del PRO como Larreta y Michetti se estén. Sí, sí, sí. Una interna. Qué interna feroz. Tremenda. Guerra sí pro, decía en perfil. Guerra pro. Dejate de joder. Qué fuerte. No, pero el Guasón Larreta no puede ocupar ningún cargo electivo, por favor. Ese tipo es un monstruo. No, con la foto que le ponen en Página 12 siempre, ¿la vieron? ¿Que te parece un perro de casa? No. Es tremendo. No, el Guasón Larreta. Estiren un poquito que tengo el auspicio acá que todavía no lo pude abrir. Qué bárbaro, Guasón Larreta, ¿eh? Qué cosa, Flavia Palmiero. ¿Qué cosa? ¿Qué otra cosa podemos qué decir? Qué injusto lo de Del Potro. Que se dejen de joder con la marihuana. Y Diego Pelacini se sugiere. Bueno, auspiciaron las 5 malas noticias de la semana. La gente de Comidas de El Rulo los qué pueden agregar en Facebook. Buscan así. Comidas de El Rulo, que es una cooperativa que funciona en el Centro Cultural. En eso estamos. Y todos los mediodías tienen unos menús impresionantes. ¿Te enterás en Facebook qué es lo que hacen para comer? Les sí. mandas un mensaje al número de teléfono que aparece ahí y te lo mandan a tu casa, o sea que ni te moves. Así que bueno, saludar a la gente de Comidas del Rulo que nos está acompañando en Le Tercer Mon Radio. Y nos vamos a un corte y volvemos con muchísimo más, con lo mejor. Todavía lo mejor. Recién nos estamos despertando, en cualquier momento estamos pasados de rosca bailando arriba de la mesa. Ya escuchamos a Pink, Que es lo que está mostrando un cambio en la actitud de esta radio que está permitiendo gustos menos... ortodoxos. ¿Me dejás decirte algo? Sí. Hablás en infinitivo vos, Santiago. ¿Qué sé? ¿Cómo de si presentar el tema de no sí. sé qué, saludar a la como, gente. Como tareas a realizar. Claro. Es como. No me hago cargo. Sí. No digo presento. No hay ni sujeto ni predicado. Es no, como es una entelequia. Que la gente agarre lo que quiera agarrar y suelte lo que quiere soltar. Bueno, agarrar lo que quieran agarrar. Agarre lo que quiera agarrar. Bien usado ese infinitivo. No, pero eso no es infinitivo. Es un imperativo. Agarrar, chicos. Agarrar es infinitivo. Agarrar es infinitivo. Y agarre. Acá la producción dice que vayamos a escuchar una canción. Bueno, escuchar una canción. Y regresamos con más. We'll be right back. o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Escuchábamos Paranoid de Black Sabbath y nos habíamos olvidado de decir los temas que estábamos escuchando antes, que eran un par de Arctic Monkeys, de Pink y un par más. Y un par más, ya. Un par más. De Pink a Black Sabbath, todo eso metido en Le Tercer Mon Radio, episodio 27. Pero Le Tercer Mon Radio es un apéndice del letercermon.com, el lugar en el cual se pueden meter, deben meterse en este momento y van a encontrar la flamante agenda, nueva incorporación, ha vuelto resucitada de entre los muertos, ya sin la nena, pero con nuestra nueva encargada, se llama Gajitos de Mandarina. Qué divina, aparte puntúa las cosas con gajitos. Con gajitos, o sea, al final hay una recomendación que, por ejemplo, puso 5 gajitos, y hay gajitos. O sea, bueno, recomiendo que se metan al menos para ver qué bonitos han salido los gajos diseñados por nuestra gente de programación. Y aparte pone un temita para escuchar mientras lees la agenda. Esa sí. Vez puso Jesse Rainbow de los Rolling Stones, que es un temazo total aparte. Gajitos, te rebancamos. Y hay críticas también, arte de contradicciones, pop, realismos y política, Brasil-Argentina 1960, para que lean, pero... En proa, qué bárbaro. En principio decirles que hoy jueves 20 de septiembre, por ejemplo, pueden ir a Tremendo Marañón a las 22:30, que va a tocar en La Mulata 55 entre 13 y 14. Pueden haber Camión a las 11 de la noche en Pura Vida, digamos 78, perdón, entre 8 y 61. El viernes viene Babasónicos a las 4 en Plaza Moreno por el Día de la Primavera, que es absolutamente gratis. Sí, hay una fiesta en Celaví también el viernes, fiesta de la primavera para ¡ay, empieza la primavera! Por eso claro. Mismo, claro que sí. Qué ocurrencia, ¿no? Mirá. Hacer la fiesta de la primavera. Pasa Happy Together y Wong Kar Wai a las 22 en el Pasaje Aldo Rocha este viernes. Es un peliculón. El sábado pueden ir, por ejemplo, a Flor de Fiesta 2 a partir de las 23:30 en el Club El Bochín, que quedan 19 entre 55 y 56. Arrimar el bochín ahí, ¿eh? Uf. Y hay un Cine Freak en el Pasaje de Aldo Rocha. Van a pasar El Caballo de Turín de Bela Tarr. Yo la vi, vayan sin sueño. O sea que Tomás se tiene que quedar en la casa. Bueno, y el domingo 23 también, un montón de cosas. Doctor Morris a las 21:30 en Ciudad Vieja. Primavera Lésbica a partir de las 16 horas en Centro Cultural Circunvalación. Tertulias Cumbiancheras en Celaví, Cine Freak, etc. Decir que la agenda cultural de Le Tercer Mon siempre fue muy primaveral y por eso sí. Esta primavera ha vuelto y ha vuelto con todo. Agradecer a Gajitos de Mandarina, que le ha puesto una pila bárbara para que aparezca todos los jueves a partir de hoy y hasta fin de año. Ya hemos cerrado contrato, ya hemos pagado anticipo, todo, así que ya está, ya va a salir. Qué bárbaro, qué bueno. Bueno, vamos a contarles también qué tenemos en el sitio de letercermon.com. Hay, por ejemplo, una nota de Provencín, Todos Somos Sandra, por el inicio del juicio de Sandra. Que lo pueden seguir todas las mañanas acá en Ni Cuenta Te Das, que están haciendo una cobertura muy muy buena del juicio por el asesinato, el femicidio de Sandra Ayala Gamboa. Sí, también bueno, está la presentación oficial del programa que arrancó ayer, El Feminismo es Amor, a cargo de Castaña y Provencín. También está la nota de López, ¿no? La nota de López que salió el martes, que tuvo muy, muy, mucha circulación, muy, muy buena sí. Recepción. Hay una mía sobre el proceso kirchnerista que tuvo muy buena circulación, pero nadie comentó, por suerte. No sé si es bueno o es malo, pero no hay ningún comentario. No sé está, si está muy bueno. Si fui muy sólido o si a nadie le pareció que valía la pena siquiera abrir algo. No abre ningún debate. Bueno, y acuérdense que mañana, no, pasado, va a estar la vuelta de Piri y su bitácora sabatina. Todo eso bueno. Y mucho más. Y además escuchar los dos programas de radio que tiene Le Tercer Mon en el aire, Le Tercer Mon Radio y El Feminismo es Amor. A los costaditos, claro que sí, como que no, ahí los pueden escuchar. También hoy jueves debería ser feriado por un montón de motivos que ha seleccionado la redacción de, de la radio. Sí. Hoy jueves 20 de septiembre, primero que nada y más importante que nada, es el Día Nacional del Caballo. Bueno, saludar a los caballos que todos tenemos en nuestros patios, a Mr. Ed, en nuestros juegos de ajedrez, todos tenemos un caballo en algún lugar, en el mazo de cartas, sí, en no sé dónde más. El caballo que se hamaca de los nenes. Yo tengo una herradura colgada en la cocina. Qué bárbaro. Bueno. Ah. Bien de Revolución de Libertadora. Es bien de Revolución Libertadora. De hecho, es la que mi padre le tiró a Perón en la plaza. Que... ¿Vieron a la señora esta que entrevistaron en 678? No. Del cacerolazo, que dice... ¿Es la primera vez que viene acá? No, desde chica. Sí, desde chica. Ah, sí, chica. Sí, desde 55. En el 55, que estaba fumando un pucho con una violencia en la mina. Que estaba contenta cuando lo derrocaron a Perón. Le dan ganas, esas ganas como de abrazarla y ahorcarla en el mismo momento. Por favor. Y en honor a esta señora también es hoy el Día Internacional de la Libertad de Expresión de Pensamiento. Así que como es la libertad de expresión de pensamiento, vamos a decir una barrabasada cada uno. Uy, una barrabasada. Por ejemplo, ¿la para tengo mí, que decir ahora? ¿La puedo decir un rato? Bueno, lo dejamos para dentro de un ratito. Dale. Yo adelanto la mía, que para mí el boxeo debería prohibirse por ser... inhumano, ser prostituyente del ser humano. Bueno, yo lo voy a decir en un momento que se me caiga. En 1519, otra de nuestras efemérides es que Magallanes parte de Sevilla y comienza la primera circunnavegación exitosa al mundo. Exitosa. Sabemos que otros se habían caído, porque vieron que en el horizonte al final, claro, los barcos se caían hasta que por fin se hizo redonda la tierra, por suerte. Es una historia. Comían las tortugas gigantes. Se comían las tortugas gigantes, que estaba arriba de un elefante, si no me equivoco. Había diferentes tipos de posibilidades. Ah, gracias. Tortuga por solucionar. Con sus caparazones, elefantes en la India. Ajá. Y otras versiones. Y acá en América no sabemos, porque lamentablemente hemos matado a todos los que nos podrían haber dicho que se pensaba en aquel momento. Antes del 55 al mundo los tenían Perón y Evita en los libros infantiles. Por suerte el director del colegio rezó por todos los muertos. Pero los últimos 200 años. Pero o sea, de Argentina que, nada más. De Argentina. Se olvidó de los pueblos originarios que asesinamos. El tipo dijo, bueno, recemos por mucha gente, pero hay que delimitar de alguna u otra manera. Entonces, vamos bueno, a nombrarlo. Diego Pelacini, no con doble S. En vano. Que no está en la guía, lo buscamos y se dio de baja el Gonca. Se dio de baja en la guía, pero cagón como Maradona. Facebook ahora, a ver si está Diego Pelacini. Goma si lo sabe. También un 20 de septiembre de 1880, la ciudad de Buenos Aires era declarada capital de la República, separándosela de la jurisdicción provincial. En 1896 se corre la primera carrera de motos entre París y Nantes. ¡Qué impresionantes! ¿Qué me importa que se corra? ¡Qué carrerón! El Día Internacional de la Moto. Claro. En 1945, Mahatma Gandhi y Pandit Nehru exigen al Congreso Indio la retirada inmediata de todas las tropas británicas. ¿Les hicieron caso? Pensé que no. Pero mirá vos, se llama como mi gata, Nehru. Pandit. Mi gata se llama Pandita. ¿En serio? Sí. ¿Por qué le pusiste? Esa era la barrabasada que tenía que decir. Esa es mi barrabasada. ¿Por qué le pusiste Pandita? Por Nehru. ¿En serio? No, Pandita porque era como un oso panda chiquitito. Qué terno, tiene, con Pandi. Tiene 17 años, Pandi. ¿17 años tienes? Sí. Pa. Bueno. No, es que mi gata tiene 3 años y yo le estoy deseando la muerte con Mamá Jul desde que tiene 2 meses y de solo pensaba que va a vivir 17 años. ¿Tres tiene? 3 años y sí, medio. Parece más grande. Largó los pañales chica igual. Posta. Bueno, en 1946 se inaugura el primer Festival Internacional de Cine de Cannes. Qué bárbaro. Cuánto perro. Ahí está mi barrabasada. Ah, esa es tu barrabasada, menos mal. Vos no porque sabés francés y me decís Cannes. No, igual vos sabés que me parece que decís Cannes. Que como que hay mucha... Francés es al pedo aprender porque está lleno de excepciones. Ah, entonces no, es como lo mismo. Te enseñan la regla, pero después te dicen hay 500 excepciones. Le mandamos saludos a la profe de francés que escribe también para el punto com. Un 20 de septiembre de 1962, la policía encontraba una plantación de marihuana en la granja personal de Paul and Linda McCartney. Saludos a Linda, que saludos a una Linda. Lástima que no se murió en este país, porque si no hubiesen rezado por ella, la gente del colegio de Diego Pelacini. Sí, un 20 de septiembre de 1977, el Voyager 2 es lanzado por la NASA para pasar por Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Quiero darle las gracias al Voyager, o como se llame, porque mi fondo de pantalla de la computadora es una foto que sacó él en persona. ¿En serio? Es Urano. Se los muestro todos. Mirá, la sacó él. Ese así el que gracias. Mismísimo Urano. Es el mismísimo Urano. Igual hay fotos, llegaron a Plutón, que es el más chiquitito. Plutón no es más un planeta, Santo. ¿En serio? Sí, es un planeta enano. Ah, me está jodiendo. Posta, posta. Todos nos remiten a hay 8 ahora. Todo nos remite a Majul todo el tiempo. Majul es un periodista enano. Es un periodista enano. Es un planeta enano. Sí, dijeron. O sea, estaba Plutón y encontraron después de 3 más que eran iguales a Plutón. Y dijeron, ¿qué onda? ¿Hacemos 4 planetas más o Plutón? Chau. 4 planetas. ¿Y qué sería un planeta enano? Hay un cinturón de planetas enanos que está a esa altura donde está Plutón orbitando. Planeta bonsai. Es muy chiquito y pedorro como y también con Majul podemos decir que también Majul está de las cosas más alejadas del planeta Tierra. Podemos decir. Además, si te tocara decir en un concurso de preguntas y respuestas, nombre de 3 planetas, decís la Tierra, Marte y Plutón. No decís otro. Pero, por ejemplo, Marte y Venus, sabemos que tenemos el día martes y el día viernes. También tenemos el bueno, Júpiter jueves. Claro, está todo así. Pero Plutón no tenía su día, por ahí por eso lo tuvieron que sacar. No, puede ser. ¿Era eso o agregar un día? El día Osvaldo. Pero, ¿cómo hacemos? Porque a Plutón le llegó el día, al día que lo tuvieron que sacar. Entonces, bueno. Bueno, era un debate como en la NASA. Por suerte, siempre hay un científico en la NASA que... ¿Saben lo que nos hace un país bananero? Que cuando hay un científico argentino en un lugar de 500 científicos que están lanzando un motorcito, sale la nota con el científico argentino que estaba ahí presente. Eso nos hace tremendamente bananero. Nació en Argentina y se fue a los 3 meses a vivir a Estados Unidos. Se fue a los 3 meses, sí, nos chupó toda la sangre en la educación posible y cuando la empezó a juntar con pala nos abandonó y se hizo la doble ciudadanía. Hay que condenarle a esa gente. Hay que condenarle y no felicitarla. Qué duro. Un 20 de septiembre de 1984 la CONADEP entrega su informe al presidente Raúl Alfonsín titulado Nunca Más. Podemos hablar un rato largo, pero bueno, celebremos la fecha, un pasito. Cumplen años también. Tenemos que decir que yo me encargué de hacer de buscar los cumpleaños y cumpleaños re poca gente hoy, encontré 2 nada más y uno es medio pedorro. Bueno, que llamen ya mismo los o las que cumplen años hoy. Por favor. La mamá, la de, mamá Ángel, de Ángel, de nuestra invitada que se iba. Bueno, en 1870 Bernardino Rivadavia nacía, que fue presidente argentino, fundó la Universidad de Buenos Aires, organizó la administración y promovió la incorporación de la mujer en la acción pública. Uy, ahora, muy benigna, esto lo copié y pegué, ahora me doy cuenta de un sitio del Ministerio de Educación. Es muy benigna la información que tenemos. Rivadavia también. Sí. El referente del tercer mundo. El que no tenía las hojas Rivadavia en el secundario era lo menos de lo menos. Sí. En el secundario tenías que tener la hoja Rivadavia, que era la que no se le salía. La que venía no se con el ojalillo ese. No, eso ya es más moderno. Eran caras las Rivadavia. Eran caras, pero salía 10 pesos salía el repuesto de 480. ¿Cuánto valió ahora un 600 más o menos? $600 sale. No, sí, de hecho la gente que se fue a ver a Maravilla Martínez a Las Vegas venía con 4 resmas de papel abajo. Porque acá en el país no se consiguen. O por ahí las compraban allá, las mejores. Las mejores. Las Lincoln. En 1934 nacía la actriz italiana Sofía Loren, que hoy cumple 78 años de edad. Hermosa mujer. Es hermosa mujer, pero está igual hace 40 años. Sí. O sea, hace 40 años ya... Hermosa. ¿Eh? Lo cual las hermosas, porque si no sería bastante complicada hoy. Bueno, le mandamos algo. No tengo una opinión formada de Sofía Loren, la verdad. No quiero abrir un debate que no puedo cerrar. Yo tampoco la conozco tanto. Digamos una barbaridad entonces. Sofía Loren. Que se muera Sofía Loren. Ya cumplió lo que tenía que cumplir. O que envejezca. Hay 14 nietos ansiosos por heredar algo de Sofía Loren. Hay gente que está esperando un trasplante de ojos que se puede poner los de Sofía Loren. Basta. Y basta de hacer publicidades de anteojos, Sofía Loren. Eso de entrar a una óptica y que esté lleno de publicidad de Sofía Loren con lentes. Ya basta. Está, Sofía Loren. Ya pasa tu tiempo. Cerraste un ciclo, Sofía. Basta. Estás en tu casa mirando Space toda la tarde. Date cuenta que ya se te pasó el cuarto de hora. Ya es que Space. Bueno, vamos a escuchar una canción. Volvemos con lo mejor que queda. Si todo esto te sorprendió, que suponemos que no, lo que viene sí te va a sorprender. Que suponemos que tal vez te defraudemos también. Pero bueno, sí, es problema tuyo. Y que Sofía Loren haga la que tenga que hacer y nos deje. Chao. Ella no es una mujer, es una foto de ella. Hola, hola. ¿Ya? Cuando me digas. Escucha. A las nosotras. A las nosotras. Los viernes. Nosotras, a las 11 de la mañana. Libres, rebeldes, feministas. Por Radio Nauta. 106.3 de tu FM. Somos nosotras en el mundo. Voces que eligen resistir. Existe un espacio en La Plata donde se encuentran talleres artísticos, espacios para reuniones, biblioteca, un bachillerato popular, trabajo autogestionado sin patrón, grupos musicales, talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha, se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. ¡Machaca! Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. No se negocian. No se negocian. OlgaVázquez.blogspot.com. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Le Tercer Monde Radio es auspiciada por LeTercerMonde.com. Escuchábamos No Califica del Perro Diablo, una banda platense muy buena. 21:44, ya estamos transitando los últimos minutos de The Tercer Monde Radio, episodio 27. Sí, vamos. Y también los últimos minutos del invierno. También, es una fecha... Ah, es verdad. Se nos ha juntado todo. No, quería entrar acá ahora en breve a un blog que es muy importante porque es un blog católico que está haciendo como una contraofensiva hacia la marcha por la legalización del aborto que se va a suceder estos días por las calles platenses, que va a partir de la Facultad de Agronomía y va a terminar en la Catedral ahora en un brevísimo... Lo vamos a subir seguramente al punto com para que lo disfruten, porque la verdad que es surrealista. Mucha sangre, mucha espada, mucha cruz. Muy entretenido. Bueno, pero ha llegado el momento donde largamos el almohadón que estábamos abrazando cuando llorábamos por las malas noticias. Vamos a volver a creer en el mundo, vamos a volver a mirar el horizonte sin miedo, avanzar todos juntos de la mano, enfrentarlo con un montón de luz, de esperanza y de buenaventurados que somos. Estas son las 5 buenas noticias de la semana y arrancan de la siguiente manera. ¿Qué hay de nuevo, viejo o vieja? En un siglo... creció 27 años la esperanza de vida en el país. La humanidad, incluida la que vive en Argentina, aunque a veces más que humana sea derecha y ya, dio un notable salto de calidad de vida en el siglo XX. Los avances en la prevención de enfermedades y en los tratamientos, entre otras razones, lograron que, en promedio, se viva más y mejor. En el país, en el último siglo, la esperanza de vida al nacer creció 27 años. Según datos oficiales de 2010, la expectativa es de 75,7 años, cuando en 1914 era de 48,5 y en 1905 de 40. Esto provoca que se amplíen las generaciones que conviven y que las cosas sean un quilombo de pañales. Las casas. Ah, las cosas y las casas. Las casas son un quilombo de pañales porque hay gente de toda edad. Tenés razón. La ONU elogia al país en ese sentido. Se ha fortalecido la protección social, aportada por el conjunto de entidades que gestionan los seguros sociales a distintos niveles y en diversos grupos de la población. En el último quinquenio se han incrementado notablemente los recursos financieros, alcanzando un gasto en salud de 10% de Producto Interno Bruto en 2008. De todas maneras, nos faltan 25 años de aporte. Hay que desear que la ANSES invierta bien nuestros recursos, porque vamos a jubilarnos de grandes y vamos a vivir un montón de años. Miedo, ¿no? Yo me voy a encerrar a mirar Space, tranquilo. Como Sofía Loren. Voy a decir una barra basada. Decirle. No está bueno que seamos tantos. No está bueno. Es como Malthus, onda. No, a mí lo que me parece es que está. Es muy complicado la noción. No. Lo digo en serio. La noción esta de a los 40, 50 años llego al pico de la vida y después como que me voy apagando. ¿Entendés? Como que esa es una maldad que nos ha hecho la naturaleza. Como que debería uno morirse como la generación de los 27, como Amy Winehouse. Yo creo justo tengo 27, no creo. Cualquier momento de la vida es digno y es vivible. Uh-huh. Pero esa es la barra basada que dices. No, la barra basada era decir que no está bueno que seamos tanto, porque efectivamente Tomás, cuando tengas un pañal y la mínima, y cobres la mínima, vas a decir cualquier momento, llévame, vas a decir, llévame con Sofía Loren. Quiero morir y que se muera. ¿Vos decís que seamos tantos y tan viejos? No, que seamos tantos. En el mundo. Sí, está claro que el problema de la pobreza, la desnutrición y la indigencia es el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Pero incide también que seamos muchos y muchas. Bueno, me parece que hay gente que sobra. No estoy diciendo acá. No, se entiende. Era una barrabasada. Es una barrabasada. Era tranquila. La verdad es una barrabasada. No, tiene un poco de sentido en el fondo. Yo entendí lo que hizo eso. Esta la leo yo porque me gusta. Agradecerte mucho, Santiago. ¿Le gustó o no le gustó? Le gustó. Dice el título: bueno, este es el show, el programa que conduce en el goma de José María Aristorti y la goma de Denise Dumas. Y que revive lo peor de lo que sucede en Showmatch en las tardes del 13. Llega a su fin en diciembre de este año. El conductor confirmó la noticia a través de su cuenta en Twitter. Cuenta en la que agrega otras gomadas sobre la realidad nacional e internacional. La transmisión comenzó en 2007 con la conducción del Goma de José María y la revelación progresista Carla Conte. Por otro lado, Ideas del Sur mantendrá ese mismo horario con otro programa de la productora, aunque todavía no definieron el contenido del mismo, aunque se descuenta que sería alguna de las gomadas de siempre. Gomas. ¿Cuánto goma, no? ¿Cuánto goma? ¿Hace 5 años que estaba José María en la tarde? No, sí, se te pasan los años, no te das cuenta. Cuando te querés acordar, sos Sofía Loren. Qué cosa, ¿eh? Va a bajar la cantidad de años de vida promedio. Fin de la duda. Como bien es sabido, varios países quieren atesorar para sí la nacionalidad de Carlos Gardel, cuya voz fue declarada memoria del mundo. Francés, argentino, uruguayo. Después de 10 años de recabar documentación y entrevistas en los tres países, un grupo de investigadores dio con la partida de nacimiento del zorzal criollo y lo publicó en el libro El padre de Gardel. Allí se muestra y demuestra que Charles Romuald Gardes, su nombre de nacimiento, fue inscripto el 11 de diciembre de 1890 en el registro civil de Toulouse, en Francia, no Tolosa. De todas maneras, como la socialización primaria y secundaria fue llevada a cabo en la Argentina, podemos decir que es argentino y no nos importa esa partida. La buena noticia es que se terminaron los debates pelotudos sobre este tema totalmente irrelevante. La buena noticia también es que pudieron escribir un libro solo con una partida de nacimiento encontrada. Qué bárbaro. Después nos preguntamos por qué Majul llegó a escribir 9. Cualquiera escribe un libro, en este caso con una partida de nacimiento. ¿No es más fácil que sea un forward, ponele? Más que un libro, claro, te garpa menos. Pero vos agregás una leyenda abajo que diga: el que leyó este forward, por favor, deposite 10 centavos en tal cuenta. Te llenas de oro. A mí me parece que es un poco injusto esto, porque Francia, de los tres países, entre Argentina, Francia y Uruguay, Francia es el que más le chupa un huevo que Gardel sea francés. Porque ahora no van a poner carteles en la calle. Dicen, ay, Gardel, Gardel es francés, sí. ¿Viste, papá? No, en Tacuarembó hay una estatua de Gardel que dice, en Tacuarembó, en Uruguay, que dice, claro. Hogar del nacimiento. No, lugar, igual lugar que en Estados Unidos, ¿cómo es? Lugar de nacimiento. Aquí, de, nació, aquí nació. Hogar de Carlos, sí. Gardel. No tiene relación con Uruguay, entonces, si no nació, ¿fue en algún momento Uruguay? No, fue una vivada lo de Uruguay, me parece. Un me parece que la madre. Se inscribió en Uruguay cuando llegó. Porque la madre. Llegó con la madre, pasó por Uruguay y después llegó a la Argentina. A mí me da un poco de tristeza igual que se devele el misterio, porque si hay algo lindo de Gardel es que tenga misterio. Por ahí podemos decir que Gandhi es argentino. O Nero, o Pandita. Nació en Nero. Tolosa. Encontramos la partida de nacimiento de Gandhi. Encontramos la partida de nacimiento. Escribimos de, libro. De Gandhi. Hablamos con Ángela. Sí. Ángela, hacemos una partida de nacimiento para que diga Gandhi. Aprovechamos el operativo y le encontramos la identificación a Gandhi, cuyo número de documento es -10. Escribimos el libro. Libreta de Rolando. El padre de Gandhi. El padre de Gandhi. Jorge. Jorge Gandhi. Jorge más Gandes. Derechos. El Ejecutivo envía al Congreso la reforma de ley de accidentes de trabajo consensuada con gremios y empresas. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer que enviará al Congreso un proyecto de reforma de ley de accidentes de trabajo, el cual elimina la doble vía de los reclamos laborales, estipula un sistema de actualización de los topes indemnizatorios, acorta los tiempos de espera de cobro y reduce las comisiones de las aseguradoras y a su vez crea las ART mutuas, que son entidades sin fines de lucro. Largo. La iniciativa había sido adelantada a principio de mes durante el discurso que el 47% del país puteó porque quería mirar graduados, es decir, el discurso que ofreció en la cena por el Día de la Industria, que se ofreció en Tecnópolis y que recibió, tal como ayer, un fuerte respaldo por parte del arco empresario. Ya cuando apoya el arco empresario ya no se queda dudando, como miedo, ¿no? Miedo, estará tan bueno. Bueno, aparentemente es una buena noticia. Yo voy. Está flaquita. Marcela Pacheco, la periodista que esta redacción más quiere en Sudamérica, levantó la huelga de hambre que había emprendido con el objetivo de llamar la atención sobre la injusticia que vive desde que la echaron de Canal 7 por hacerse la loca. Desmejorada pero verborrágica, aseguró que seguirá el reclamo con una radio abierta. La huelga duró 23 días y aunque no logró que le devuelvan el espacio que durante la gestión de Néstor, no se murió, tuvo en Canal 7... Pacheco confesó que va a terminar su ayuno y que gracias al acompañamiento que sintió de varios colegas que luchan desde las bases, se acuesta y levanta sonriente aunque esté así de flaquita. Quiero leerles rápidamente antes de que se nos termine el programa el blog Catolicidad, que está diciendo que en Argentina convocan a la defensa de la Catedral de La Plata el día domingo 23 de septiembre a las 15 horas. Esto lo publican ayer, ¿no? Ayer. Hoy. Un grupo de ultrafeministas, habitualmente llamadas... me retracto. Dice, un grupo de ultrafeminazis, habitualmente llamadas ultrafeministas, de esas que pretenden que la mujer sea un varón sin bigotes, realizará un panel en la jornada del domingo 23 de septiembre de 2012 por la mañana en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata. El panel se titula Mujeres combatiendo al capitalismo patriarcal en nuestra América. Tras un almuerzo programado por las organizadoras, realizarán a las 15 una caravana hacia la Catedral de la Ciudad de La Plata, a pocos días del día de la lucha por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe. Y agrega, militantes pro vida y personas independientes que no están de acuerdo con las agresiones y desmanes que provocan las ultrafeminazis, llaman a autoconvocarse el domingo 23 de septiembre a las 15 horas para la defensa de la catedral y solicitan a la mayor cantidad de personas posibles que estén en favor de la vida a manifestarse frente a la misma catedral y evitar todo tipo de sacrilegio o profanación. Dice, nota de Catolicidad. En Argentina en varias ocasiones hordas de abortistas desenfrenadas han intentado profanar templos y catedrales católicas. Con valentía y gran entereza, jóvenes católicos, de ambos sexos, aclara, han resguardado los sitios sagrados soportando todo tipo de vejaciones personales, insultos, agresiones y blasfemias, tal como podemos ver en el siguiente video que recomiendo vean porque es impresionante. En este mismo blog, en un costadito, hay una frase que me parece espectacular que les quiero leer. La iglesia es intolerante en los principios porque cree, pero es tolerante en la práctica porque ama. Los enemigos de la iglesia son tolerantes en los principios porque no creen, pero son intolerantes en la práctica porque no aman. Chicos, miren las notas, del costado. Adicto a la pornografía, libérate en 12 pasos. Frases de santos para meditar, practicar y disfrutar. El deber de los papás, la confesión de los hijos. ¿Corres hacia tu perdición eterna? Bueno, sí, es la respuesta. Sí. No, hay una que es genial, que hay una foto que dice cómo se comulga mal. Razones para evitar la comunión en la mano. La gran promesa de los 5 primeros sábados. El sexo tiene un precio. Ah, bueno. Excelente conferencia para condones. Jóvenes en video. Léelo o lamentalo. Brevísimo pero sustancioso librito sobre el purgatorio. Vos que querés llevarte la gente al baño, llévate este libro que se llama Léeme o lamentalo. Léeme o lamentalo. Qué fuerte. Bueno, Léeme. Le mandamos un saludo a la gente del blog de la catolicidad. Mirá lo que se pueden suscribir por correo electrónico a catolicidad. Parece un chivo, bota. Sí. No. No. Y los comentarios de amigos lectores, los nombres de los amigos lectores. La verdad que es divertidísimo. Nos pusieron el tema del final, parece, che. Sí, nos quedó afuera el Putin volando con una manada de cigüeñas. Sí, está guiando. Decirles que Putin voló guiando a una manada de cigüeñas para que lo identifiquen como su progenitor y puedan migrar de un lugar peligroso a uno más sano. Espectacular. ¿Y las Pussy Riot siguen presas? Por supuesto. Sí. Mientras Bulín. Pero. ¿Putin? ¿Bulín? Mientras que Bulín no se ponga las pilas. Una asociación como. La asociación libre de Putin y Bulín. Nos vamos a despedir. Recordarles que se tienen que meter en letercermon.com y. Te van a agarrar las feminazis. Ultra feminazis. Hacer un cierre serio. Letercermon.com, todos los días se pueden meter. Ya está la agenda para este fin de semana subida. El miércoles es la próxima cita a las 7 de la tarde acá con el Feminismo es Amor, con Castaña de Cajú y Provencín. Y nosotros nos veremos el jueves que viene a las 8, como todos los jueves. Sí, saludar a toda la oyentada y desear a todos ellos y ellas. Se están chicaneando acá, enfrente mío, entre estos dos. Yo te quiero un montón, Santo, en serio. Está bien, saludos. Quererte y respetarte. Ok. Qué bárbaro. ¿Por qué querés brindar, Tristán? Yo por Putin, las cigüeñas y compañía. Yo por la gente del blog de la catolicidad en Argentina, que me parece que son unos creativos y unas creativas, y desearles a las feminazis un día de lluvia, si no pueden ir a destruir y profanar y blasfemiar a la gente que defiende la Santa Iglesia Católica. No, yo me quiero brindar por toda la gente del mundo. Porque está bueno que seamos muchos y muchas. Ay, qué. En serio. Y por los últimos 200, la gente que murió en los últimos 200 años. Sí, que también es un montón, una injusticia. Ahora vamos a leer el listado, pero antes nos vamos a despedir hasta el jueves. El listado de las adhesiones. Para las adhesiones también. La familia Gómez, por ejemplo, que perdió 1,5 millones de personas en los últimos 200 años. Es una de las más tocadas por esta tragedia, junto con los Pérez y los González. La vuelta a Plaza Moreno. No, tremendo. Bueno, mi nombre es Santiago G. A mi derecha Tristán, a mi izquierda Tomás. La producción Pati en la operación Rodo. Será hasta el jueves que viene, como todos los jueves, si Dios quiere. Sermón se escribe con E final. La tierra sin frontera. E final. E final.